Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Una entrevista exclusiva con el presidente de Venezuela. Okay. Eduardo Vitor Rodríguez, ¿consegue oírme? متجذر في اعلان الحركه الجهاد على اسرائيل. Para llegar al fondo de los espejismos de la noticia. Caleidoscopio. Hola, bienvenidos y bienvenidas al Caleidoscopio, el prisma informativo de fin de semana de Radio Cachana. Gracias por sintonizarnos, gracias por acompañarnos. Estamos para llevarles las noticias más importantes generadas en los últimos días con un breve análisis de las mismas. Yo soy Adriana Manjarres, compartiendo micrófonos con mi compañero Ismael Mesa, a quien también me da mucho gusto saludarlo. Hola, Ismael. Hola, Adriana. Muchos saludos a todos los que escuchan Radio Cachana, radiocachana.org. Saludos a todos los que hacen posible también Radio Cachana. Les recordamos que este programa se graba los sábados, se transmite los domingos en la tarde y se retransmite los lunes por la mañana. Y también, de una vez, el contacto es palabraenmovimiento.blogspot.com, ahí el blog que tenemos para usted, y también en Facebook, caleidoscopio.bemba, caleidoscopio con K, ahí nos puede accesar en Facebook. Así es, y también tenemos, bueno, de conexión a través de Twitter con el nombre Caleidoscopio RB. Así, con esa cuenta, Caleidoscopio RB, nos puede contactar. Les recordamos que estamos esperando de ustedes, pues, también que hagan este programa con nosotros, ya sea que nos hagan llegar sus sugerencias de temas, pues algunas inquietudes que tengan, también mentadas, ¿por qué no? También aquí tenemos tolerancia a cualquier tipo de expresión, siempre y cuando sea respetuosa, claro, y también sugerencias musicales. Así que esperemos que se queden con nosotros y también que estén sintonizando permanentemente Radio Cachana, que cada vez es más rica en su programación, así que nos da mucho gusto también eso. Muy bien, pues mucha información, como siempre, como cada fin de semana, información nacional, información del mundo también, así es que vamos a iniciar en un momento más. Gracias, quédese con nosotros. Y bien, a 3 días de realizarse el Wirikuta Fest, el secretario de Economía Bruno Ferrari informó el miércoles que la empresa minera First Majestic Silver cedió al gobierno federal el área de su concesión minera, donde se ubican sitios emblemáticos para el pueblo Wixárika en San Luis Potosí. Tras el anuncio, la Secretaría de Gobernación dio a conocer que no se otorgará ninguna concesión de explotación minera, además de que se realizarán los estudios correspondientes para declarar a Wirikuta un área natural protegida de competencia de la Federación. Pero bueno, el viernes, integrantes del colectivo AJO, defensores del sitio sagrado ubicado en San Luis Potosí, señalaron en rueda de prensa que este anuncio fue un montaje mediático para tratar de desarticular esfuerzos de esta lucha y de desactivar el potencial del Wirikuta Fest, evento que se realizó este sábado en la Ciudad de México con la presentación de diversos artistas. Explicaron que First Majestic cedió solo 761 hectáreas de las 5.700 que ocupa. El territorio sagrado no es solo el cerro quemado incluido en esos 761 hectáreas pretendidamente donadas, sino un territorio de 140.000 hectáreas, precisaron. El 70% de la reserva sigue concesionada de esta manera a empresas mineras, por lo que la lucha continúa. A través de su portal oficial, frenteendefensa.wirikuta.org, se presentó una comparación de mapas de la reserva donde se aprecia que las 140.000 hectáreas están repartidas entre numerosas concesiones mineras de empresas transnacionales, siendo la más grande de ellas Proyecto Universo, con 59.000 hectáreas en el Bajío. En total existen más de 76 concesiones mineras abarcando 98.000 hectáreas, fíjese usted, 98.000 hectáreas, casi el 70% del área natural protegida de Wirikuta. De manera, pues, que La cesión de la empresa First Majestic Silver representa apenas el 0.5% de las más de 140 mil hectáreas que representa todo el sitio. El Frente en Defensa de Wirikuta hizo hincapié en que esto es inaceptable para el pueblo wirijárika, en una traición profunda a la voz legítima del pueblo representada por sus autoridades tradicionales, agrarias y civiles, quienes han manifestado expresamente el rechazo a esa oferta que con anterioridad ha hecho la empresa minera. Bueno, a continuación, esto es algo de lo que se dijo el viernes en rueda de prensa por parte del colectivo AJO. El día de ayer todo el mundo nos enteraba de que Wirikuta había sido devuelto al pueblo wirijárika. Y nosotros decimos que Wirikuta ha sido siempre de nosotros. Y que Wirikuta tiene 140 mil hectáreas y que el mismo estado de San Luis Potosí así lo declaró desde 1994. Sin embargo, actualmente están las presencias mineras. El día de hoy queremos decirles que el Estado mexicano, a través de su Secretaría de Gobernación, el día de ayer entregó trabajos de georreferenciación. No entregan dichas concesiones que se hacen llamar o que aparecieron en los medios. Entregan una superficie de 760 hectáreas de las 5.700 que tiene el First Majestic dentro del área natural protegida y que equivale el 0.5% de las 140 mil hectáreas. La verdad, estamos también muy adoloridos de lo que está pasando. Realmente, hoy le decimos al Estado mexicano que realmente planteé su posicionamiento de manera clara. Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Así las cosas con el tema de Wirikuta, y bueno, este fin de semana, bueno, no es casualidad de que esta información en torno a First Majestic, esta minera, haya surgido a 3 días de la realización del Wirikuta Fest, que bueno, ha despertado muchas expectativas, ¿no? No solo en México, también en varias partes del mundo. Cabe recordar que hay un amplio cartel artístico el que ha participado este sábado. Es los más, digamos, conocidos son Caifanes, Café Tacuba, Enrique Bumburi, Calle 13, Julieta Venegas, Eli Guerra, bueno, Sonidero Mestizo y otros muchos más. Es un festival que ha durado casi todo el sábado, con actividades también informativas. Tiene también un temazcal, aldea para niños, y bueno, y este festival también se ha transmitido por radios libres. Esto también ha resultado interesante, con un poco de problemas técnicos, pero bueno, con esta intención de que cada vez más gente se enterara de lo que estaba sucediendo. Y creo que en ese sentido sí funcionó un poco, ¿no? Porque mucha gente, cuando empezó a hablar de Wirikuta, bueno, que era Wirikuta hasta recientemente, hasta hace unos días, digamos, fue cuando ellos hicieron un tema que tuvo repercusión en las redes sociales, que hasta entonces mucha gente empezó a ver o a informarse de qué era eso, con qué se comía el Wirikuta, ¿no es mal? Oye, sí, pero ¿qué estaría pensando el gobierno federal al hacer esta movida? Pues quizá pensó que iba a engañar a algunos, pero no podía engañarlos por mucho tiempo, o sea, estaba visto. Pero en épocas electorales como que todo se vale, intentarlo todo es válido para algunos, parece, ¿no? Tratar un poco de desarticular, sí, de desactivar lo que significa el Wirikuta Fest y toda la lucha del pueblo wirijárika, ¿no? Entonces, pues qué lamentable, y se dejan ver otra vez como son, ¿no? Pues no dicen la verdad, no quiero llamarles mentirosos, pero no dicen la verdad, porque te venden una cosa, te venden una idea, una noticia que no es. Sale pomposamente el Poiré, el señor secretario de Gobernación, diciendo una cosa que en realidad no significa nada, ¿no? Así en los hechos. Así es, pero bueno, tienen esta falta de credibilidad, ¿no? Y sobre todo, pues, que han salido al paso estos activistas, los del colectivo AJO y también los del Frente en Defensa de Wirikuta, a dar una rueda de prensa en la que han informado ampliamente sobre lo acontecido. Y creo, pues, que quizás no ha sido retomado de manera masiva, sí por muchos medios, eso sí, pero a lo mejor de manera muy superficial. Muchos de ellos todavía sigue faltando, yo creo, pues un poquito más de información y un poquito más de interés de parte de todos los mexicanos. Estamos hablando de que si permitimos que suceda o que hagan esto a este sitio, que ya fue declarado como un patrimonio de la humanidad por la ONU, pues con más razón que se debe proteger. Bueno, pues si no defendemos pues así se la van a llevar. Si de por sí ya está, no sé. Yo sería interesante tener el dato de cuánto del país está concesionado ya a empresas mineras. Es un número impresionante, ¿no? Y aquí el noroeste de México no se salva de eso. Así es. Pues si quieres pasamos al siguiente tema. Así es, Ismael. Bueno, pues fíjate, vamos a otro de los temas, esto que ha seguido, que hemos seguido de cerca desde hace algunos días, tiene que ver con la marcha de los Yo Soy 132. Bueno, en esta ocasión les queremos contar que el rector de la Universidad Iberoamericana, José María Morelos Orozco, difundió un comunicado en el que denunció las amenazas realizadas en contra de estudiantes del movimiento Somos Más de 131, quienes han recibido llamadas telefónicas y amenazas por medio de las redes sociales. El rector reprobó las acciones y declaró que en caso de que continúe en la universidad se reserva el derecho de adoptar las medidas pertinentes, además de que indicó que rechaza cualquier acto que pretenda coartar el derecho de los estudiantes a manifestarse y expresarse con libertad. Entre las últimas acciones del movimiento, conocido en las redes sociales como Yo Soy 132, los estudiantes convocaron a una protesta nacional que tuvo lugar en diversos puntos del país. El miércoles, miles de estudiantes de universidades privadas y públicas salieron a las calles de la Ciudad de México para continuar exigiendo la democratización de los medios. En otros estados y ciudades universitarios también se congregaron para marchar como muestra de inconformidad al candidato presidencial, bueno, de inconformidad contra el candidato del PRI, ¿no?, Peña Nieto, y también contra la cobertura informativa, ¿no?, sobre todo de los medios masivos. El movimiento Yo Soy 132 convocó a un apagón televisivo este fin de semana como parte de su campaña para alcanzar la democratización de los medios de comunicación. Además, lanzó una invitación a todas las universidades privadas y públicas a una asamblea general el próximo miércoles 30 en Ciudad Universitaria. Por mientras, también este sábado realizaron una asamblea en la Plaza de la las tres culturas allá en Tlatelolco, en la Ciudad de México. En su página oficial Yo Soy 132.mx, los universitarios anticipan asimismo que su próximo objetivo es que el segundo y último debate presidencial se transmita en cadena nacional. Es nuestro momento, nuestra responsabilidad es absoluta, nuestro futuro está en nuestras manos y de nadie más, dicen en el correo enviado a los estudiantes que ya están dados de alta en su portal. Demostrémosle a los medios quién tiene el control. Apaga la televisión todo el sábado 26 y domingo 27 de mayo por 48 horas. Si estás de acuerdo, difunde con tus familiares y amigos, apaga la tele, enciende tu mente. Esto es lo que dicen los muchachos, los estudiantes congregados en torno a la organización de Yo Soy 132. Pues cuando usted escuche esto ya estaremos en la parte baja del domingo, así es que ojalá que haya apagado su tele y haya aprendido más su mente, pero también le recordamos que eso lo puede hacer todos los días, no necesariamente porque hay una convocatoria, un fin de semana, lo que sea, ¿no? Y no le digo que no vea la tele nunca, ¿no? Pero bájele a los minutos de hora televisión y verá que se va a sentir más libre y más feliz si sale a caminar un ratito, si sale a leer un libro, si platica con el vecino, si saluda al perro ese que siempre ladra y que parece que está de muy mal humor. Acérquese, verá que no está de tan mal humor, simplemente que le tiene un poquito de miedo. Que a lo mejor es eso y usted a él también. Sí, así es, hace falta tender más lazos, seguir tejiendo lazos sociales, pero también recuperar, digamos, los que ya hemos perdido, ¿no?, por esto del miedo, sobre todo en este clima de violencia en México, en el que se nos ha vendido la idea de que cualquier persona es nuestro enemigo, ¿no?, que no hay que confiar en nadie. Pues creo que sí, hoy más que nunca es momento de confiar, ¿no? Es momento de confiar, no podemos perder eso, así que bueno, vayámoslo haciendo. Oye, Adriana, pues es esperanzador, sin duda, el movimiento estudiantil que se ha venido gestando. Va a haber una reunión, una asamblea, ¿no?, interuniversitaria. Me digo que esto es importante porque alguien me contaba por ahí acerca de la marcha, esta última que mencionabas, que sucedió, que es difícil cuando se busca no tener liderazgos, ¿no? Cuando se busca que sea horizontal pues la cabeza o las decisiones que se tomen de una manera más colectiva, sí, por supuesto, siempre es más difícil, es el camino más largo. La democracia cuesta, ¿no? Cuesta tiempo y cuesta dolores de cabeza y dolores de hígado y extravíos también. Pero ojalá que pues logren armonizar, ¿no?, y llegar a puntos de acuerdo mínimos y a puntos de acción máximos, ¿no? Claro. Es lo que estamos esperando nosotros, que ya no estamos tan en esa edad, no estamos tan lejos tampoco, y bueno, muchos adultos también y muchos ciudadanos de este país estamos muy esperanzados con este movimiento. Ojalá que cuaje, y hay que impulsarlo y hay que tomar el ejemplo también. Así es, fíjate, pues ya algunos lo están llamando la primavera mexicana, algunos lo vemos con reservas precisamente porque muchos de estos acontecimientos de los cuales hemos hablado, de los que estamos hablando, han ocurrido, digamos, por poner una fecha, en las últimas 3 semanas, ¿no? Falta ver que este movimiento no se desinfle y falta ver también de que, sobre todo pasando el primero de julio, pero también pasando el primero de julio, pues se continúe con el mismo ímpetu. Ahí está el caso de el ejemplo de los egipcios, ¿no? Que bueno, hubo cambio de régimen, pero ellos han seguido, ¿no? Y si algo no les ha parecido con el nuevo régimen, pues también han estado ahí volviendo a salir a manifestarse las veces que sea necesario. Bien, vámonos a un tema musical para descansarles el oído a los queridos radioescuchas de Radio Cachana. ¿Qué vamos a escuchar, Adriana? Bueno, me parece bien, fíjate, Ismael, vamos a escuchar algo de los artistas que se presentaron este sábado. Vamos a escuchar esta canción que se llama Llévame a tu Sol. Esto es Saúl Hernández en su álbum de solista, el vocalista Caifanes en su álbum de solista Remando, que salió en 2011, Llévame a tu Sol. La noche di mi camino al Señor, le pedí que mi pasión se haga fuerte con su bondad, le rogué que refugiara mi corazón con su luz, que el consuelo llegue a mí y me libere de esta opresión. El cariño es desgarrador, el rechazo crece ahí, donde se implora veneración, el pecado es insufrible, si no hay adoración, al llorar miré mi paz, y la noche eras tú, hay amor de la por mí. Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Regresamos el caleidoscopio, el prisma informativo dominical a través de radiocachana.org. Vamos a alguna información internacional. TEPCO, que es la empresa dueña de la destruida planta nuclear de Fukushima, admitió que en los primeros días del desastre, la planta liberó una cantidad de material radioactivo, esto es yodo-131, casi dos veces y media superior a lo estimado por los reguladores de seguridad japoneses. Esta sustancia radioactiva provoca cáncer de tiroides. Las últimas cifras de TEPCO arrojan que la radiación del desastre equivale nada más al 17% de la radiación provocada por el accidente nuclear de Chernobyl en el año de 1986. Aún así, como digo, son dos veces y medio más de lo que había en un inicio aceptado. Entonces, bueno, pues ¿a qué estaremos jugando, verdad? El año que entra va a decir que no eran dos y medio más, que eran cinco o que eran diez, y que no es el 17% de lo de Chernobyl, sino que es el 40, que es el 50. Desgraciadamente, esta incertidumbre, también esta falta de información o desinformación, con toda alevosía y ventaja, y que además es permitida, ¿verdad? Por quien pudiera en todo caso hacer presión, no nada más la sociedad, que me parece que puede, pero a veces tiene un poder limitado, sino también otras empresas, otros organismos, sobre todo internacionales, la ONU, qué sé yo, que no exigen, ¿no? No exigen que se den los datos reales. Y bueno, pues así las cosas. Vamos un poco hacia el lado de lo que se llamó la primavera árabe, o se llama. La segunda vuelta de las presidenciales en Egipto, ahorita que mencionabas, Adriana, opondrán a Mohamed Mursi, que es el candidato de los hermanos musulmanes, lo va a oponer contra Ahmed Shafik, que es un símbolo del régimen del presidente Hosni Mubarak. Según los resultados preliminares anunciados este viernes, la comisión electoral debe anunciar los resultados oficiales el 27 de mayo y la segunda vuelta estará prevista para mediados de junio. Los hermanos musulmanes, oficialmente prohibidos durante más de 50 años en Egipto, llegaron ya en cabeza a las elecciones, llegaron a la cabeza en las elecciones legislativas que finalizaron en enero. Ahmed Shafik, que es el que se considera, pues, el, digamos, el candidato del régimen militar, ¿no? Del que Hosni Mubarak también fue cabeza durante mucho tiempo y es el que tiene todavía el poder en Egipto. Bueno, pues fue piloto de caza, igual que Mubarak, fue antiguo jefe del Estado Mayor y está considerado por muchos, como decía, el candidato del antiguo régimen. Centra su campaña en la seguridad y en la estabilidad para sumar votos de los egipcios que están ya enfadados por la agitación política y la degradación económica desde la revuelta del año pasado. Se estimó que 50% participó, 50% de la población participó en unos comicios que fueron tranquilos y organizados. Así las cosas allá en Egipto. Si llegase a ganar, pues, el candidato de la hermandad musulmana, los hermanos musulmanes ya tienen mayoría en el parlamento, entonces creo pudiéramos pensar en un verdadero cambio de régimen en Egipto. Este partido que estuvo proscrito durante todo el gobierno de Mubarak y algunos pensaban, pues, que era muy peligroso que se abriera políticamente a la hermandad musulmana la situación, porque, bueno, nadie quiere, dicen, ¿no? Algunos, nadie quiere otro régimen, pues, teocrático, ¿no? Como en Pakistán, o un poco en Pakistán, claramente en Irán, donde las ideas religiosas y las creencias impactan en todas las decisiones políticas, ¿no? Sin embargo, pareciera, dicen otros, que la hermandad musulmana en Egipto es muy distinta, pues, a cómo se maneja, digamos, partidos con inspiración religiosa. Y bueno, pues así va la cosa allá en Egipto. Vámonos a otras noticias. Fíjate, te voy a leer esta, Adriana, a ver si tú entiendes algo. Goldman Sachs y JP Morgan están bajo la lupa por su papel en la OPI de Facebook. En los negocios han surgido cuestionamientos sobre el papel de los gigantes de la banca, Goldman Sachs y JP Morgan Chase, en la oferta pública inicial en bolsa de Facebook la semana pasada. Ambos bancos ayudaron a administrar la oferta, pero según se informa también impulsaron a los fondos de cobertura a apostar que las nuevas acciones caerían mediante un proceso conocido como venta en corto. Los inversionistas que vendieron en corto las acciones de Facebook ganaron millones de dólares, ya que el valor de las acciones cayó en un 11% el lunes y en un 9% el martes, antes de volver a incrementar su precio. Se entiende poco, ¿verdad? Se entiende poco, pero fíjate, hasta donde entiendo, ya esto tiene una redacción más entendible, ¿no? Está tomado del boletín de Democracy Now, que me parece que tiende siempre a tratar de que se interprete bien lo que escribe. Bueno, lo que yo alcanzo a entender es que JP Morgan y Goldman Sachs hicieron trampa, ¿no? Y filtraron información para que algunos, con esta información privilegiada, ganaran un montón de dinero, millones, dice aquí. Se beneficiaron de la caída de las acciones de Facebook esta semana, ¿no? Estos dos institutos, por así llamarles, financieros, son dos de los que están a la cabeza de la pirámide financiera global, ¿no? Y así es como se manejan, pues así trabaja, ¿no? Así trabaja el imperio del capital, ¿no? Con trampas. Es que no puede hacerlo de otra manera ya, ¿no? Bueno, y vamos ahora a platicar acerca de lo que está sucediendo en Canadá. Fíjate que más de 500 estudiantes fueron detenidos allá en Montreal. Lo que en un principio era una marcha pacífica de cerca de 3.000 personas que durante más de 3 horas recorrieron las calles de Montreal se convirtió en una redada policial que dejó más de 500 manifestantes detenidos. Justo antes de la medianoche del miércoles, los uniformados rodearon a un grupo de manifestantes e iniciaron los arrestos. Este ha sido el mayor número de detenciones en una sola noche cuando se cumplían 30 días de marchas nocturnas en Quebec, la provincia más grande de Canadá. Los manifestantes afirman que la intención de la policía es provocar la violencia para criminalizar la protesta que está poniendo en jaque al gobierno regional de Quebec. Los estudiantes están protestando contra la promulgación de la ley que eleva el valor de la matrícula y en rechazo a una norma de emergencia que busca poner fin a las manifestaciones. Se cumplen casi 3 meses, Adriana, ya de protestas en Quebec en las que han participado unos 170.000 estudiantes. Es algo sui generis, se ve muy poco, ¿no? Que en Quebec, en Canadá, se esté dando este tipo de manifestaciones. También se dieron manifestaciones esta semana en Alemania, ¿no? Unos jóvenes estudiantes alemanes salieron a las calles también, los indignados alemanes, pues el espíritu de indignación recorre el mundo y está tomando las calles. Vamos a ver cómo se va procesando esto. Donde también siguen las manifestaciones, y lo habíamos platicado la semana pasada, es en España, donde el martes 22 hubo una huelga general, les fue muy bien, 80% de participación, que se puede decir que es todo un éxito. Miles de personas en todo el estado español participaron durante todo el día en la huelga general educativa en contra de los recortes en la educación pública, con los que el gobierno espera ahorrar alrededor de 3,000 millones de euros. Por primera vez en la historia, todos los sindicatos educativos organizaron un paro de todos los sectores, desde la escuela infantil hasta la universidad. En Madrid, el rector de la Universidad Complutense de Madrid, que es una, hasta donde entiendo, de las más, pues no sé, de las más progresistas, permitió la entrada al campus universitario de Somos Aguas. A lo mejor estoy equivocado, permitió la entrada al campus en Somos Aguas a la policía, un hecho que, según el colectivo Toma la Facultad, no había ocurrido nunca antes. En Madrid, los sindicatos educativos estimaron en 100,000 personas la participación en la manifestación central. Vamos a escuchar uno de los estudiantes que participaron en esta huelga, y luego vamos a volver a comentar rapidísimo la otra parte o la otra cara de lo que sucede en España. Entonces, por eso, también por mis compañeros de grado, que les va a costar mucho más terminar la carrera, los de licenciatura igual, con la subida de tasas, la pérdida de becas, también porque en los institutos se va a subir la ratio de alumnos, también porque a los profesores, hasta que no haya 10 días de baja, no les van a sustituir, etcétera, etcétera. En general, privatización y empeoramiento de las condiciones y la calidad de la enseñanza. Por eso estoy aquí. También no es una manifestación unida exclusivamente por la educación, sino por la sanidad y por todos los ataques que se están haciendo contra los trabajadores y el pueblo, porque si no se unen las luchas contra los planes de empobrecimiento de la sociedad, no vamos a conseguir vencer a este gobierno. Yo creo que la vía es una huelga general de todos los trabajadores y los estudiantes, no solo a nivel estatal, sino a nivel europeo. Caleidoscopio, el prisma informativo dominical. Pues vámonos a una huelga general en toda Europa, decía este estudiante, y bueno, pues un poco complicado se ve, pero bueno, pues tampoco imposible. Pero mientras el gobierno está recortando el dinero para la educación y eso provoca huelgas, pues fíjate Adriana que se lo está dando a los bancos. Bankia, el cuarto banco español, pidió este viernes al Estado una ayuda de 19,000 millones de euros, una cantidad sin precedentes en el país ante el Estado, peor de lo previsto, de sus cuentas muy expuestas a los activos inmobiliarios tóxicos. La entidad necesita 19 mil millones de euros. Con esta inyección, las ayudas ascienden a 23,500 millones de euros tras la primera ayuda otorgada el 9 de mayo. Pues, ¿cómo no va a estar el pueblo español indignado, ¿no? Cuando se le recorta la educación, se le recorta los programas sociales y se le está inyectando a los bancos para rescatarlos, para que no se derrumben financieramente, porque luego esto, como ya está todo pues conectado en todo el entramado, se cae toda la estructura financiera. Así es, Ismael. Y fíjate que, bueno, esto es parte de lo que estamos viendo a nivel mundial, no nos debe extrañar, ¿no?, que las protestas sean muy similares en varios países. Y esto tiene que ver con que son los mismos grupos financieros que tienen injerencia en casi todo el mundo, ¿no? O sea, recordemos aquí, por ejemplo, el caso de México, también algo cuando pasó algo con Citigroup, también repercutió aquí en México, que finalmente tenía acuerdo con Banamex. Y así ha habido grupos europeos o estadounidenses que han comprado instituciones financieras en México, o que bien, si no las han comprado, pues tienen acciones, ¿no? Entonces, obviamente, cualquier cosa que quieran hacer, alguna repercusión, ha de tener aquí también, en este caso hablando de México, pero me refiero que cualquier decisión que tomen tiene repercusiones casi a nivel global, ¿no? Porque las economías precisamente ya están pues entrelazadas, ¿no? Muy entrelazadas, y entre más está globalizado todo este asunto, pues más similares creo que son las protestas que estamos viendo, y cada vez son más, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Es muy similar las consignas, las inconformidades, las razones que tienen para salir a marchar. A veces parece que es la misma, ¿no? Sí es, definitivamente. Bien, vámonos pues al corte de medio programa. Ya llevamos 30 minutos exactos. Y viniendo del corte, vamos a escuchar alguna pieza musical. Así es, vamos a escuchar esta canción que se llama Ojos Claros, Labios Rosas, de Eli Guerra. Para llegar al fondo de los espejismos de la noticia. Caleidoscopio. Cachito de la canción Ojos Claros, Labios Rosas, del álbum de Eli Guerra, este álbum del 2004 que se llama Sweet and Sour, Hot and Spicy. Esta fue la voz, la sexy voz de Eli Guerra. ¿Por qué Eli Guerra? Porque también es una de las que de las artistas participantes en el Wirikuta Fest. Y bueno, vamos a seguir con la información. Pues fíjense ustedes lo que pasó este viernes en Hermosillo. Policías municipales agredieron y detuvieron este viernes a unos padres que perdieron a su hija en el incendio de la guardería ABC. Integrantes del Movimiento Ciudadano 5 de Junio explicaron que las autoridades del ayuntamiento retiraron de la Plaza Zaragoza una lona que a ellos habían colocado frente al Palacio de Gobierno, mediante la cual invitaban a la ciudadanía a participar en la marcha por el tercer aniversario del crimen ocurrido en la estancia infantil. Por esta razón, pidieron a las autoridades la devolución de las lonas con la advertencia de que si no lo hacían, los padres pintarían la invitación en el suelo. Debido a que personal del municipio incumplió con el acuerdo, los padres procedieron a escribir en el piso de la plaza, pero agentes de la patrulla, bueno, de una patrulla, llegaron y arrestaron a Moisés y Noemí, padres de la niña Ruth, fallecida el 5 de junio de 2009. Además, los policías golpearon a otros padres y madres que trataban de impedir la aprehensión, en hechos grabados en video por José Francisco García, vocero del Movimiento Ciudadano, cuya esposa Patricia Duarte también fue agredida. La noticia de este agravio se esparció rápidamente a través de las redes sociales como Twitter y Facebook, provocando que se convirtiera incluso en tema de relevancia nacional. Decenas de personas acudieron a la comandancia donde estaban detenidos Moisés y Noemí. Luego de 3 horas, las autoridades finalmente los liberaron. Posteriormente, integrantes del movimiento de este movimiento 5 de junio y ciudadanos solidarios marcharon de la Plaza Emiliana de Zubelí a la Plaza Zaragoza, donde se realizaban las fiestas de la Fundación de Hermosillo, para informar a la ciudadanía de lo acontecido y también seguir exigiendo que se haga justicia. Es inconcebible, dijeron, que mientras los principales culpables del incendio de la guardería donde murieron 49 niños sigan libres, los padres que exigen justicia sean detenidos. Esta es la voz de Manuel Rodríguez, uno de los padres agredidos este viernes, integrante del movimiento ciudadano por la justicia 5 de junio. Yo sé que a lo mejor ustedes de alguna manera u otra dicen cómo se dan estas manifestaciones en partes donde hay fiesta, pero ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda si a 3 años no se ha tocado a un solo de los dueños de la guardería ABC? A ni uno solo, empezando por la prima de Margarita Zavala, Marcia Matilde Gómez del Campo Tonela. Ellos tal vez tengan que festejar, se les respeta, pero nosotros no. Por eso estamos así. Y si ahorita venimos para acá, es porque hace unas horas venimos a manifestar nuestra exigencia de justicia y nos reprimen, nos golpean. los arrestan. ¿Pero qué me van a hacer si lo peor ya me lo hicieron? Mi hijo no está aquí. Y pues así están las cosas. Finalmente las autoridades del municipio salieron con la justificación tonta de que no habían reconocido a los padres de la guardería, cuando bueno, pues no es la primera vez que están ahí postrados en la Plaza Zaragoza de Hermosillo, pues colocando mantas o haciendo algún tipo de manifestación. No es la primera vez tampoco que salen en los medios, como también ocurrió esta vez. Los pocos medios, pero quizás también no necesariamente los que tienen mayor cobertura en Hermosillo son los que le dieron seguimiento a este caso, a lo acontecido el viernes. Sin embargo, pues la noticia sí tuvo relevancia nacional, finalmente sí salió en muchos medios del país. Y bueno, las autoridades se ven tontas, se ven ingenuas con ese tipo de actitudes ante los papás, que encima de haber perdido a sus hijos, el dolor de haber perdido a sus hijos y el dolor de vivir con la impunidad, pues de pilón son detenidos y agredidos como criminales, ¿no? Cuando así como dicen ellos, los verdaderos criminales están pues libres, están muy a gusto en sus casas, decía Manuel Rodríguez, están tranquilos, parece, ¿no? Así es, fíjate, yo no sé si esto será el colmo ya del mundo al revés, ¿no? Donde las víctimas están pues siendo encarceladas, vejadas, y los que hicieron o fabricaron, construyeron con tiempo y alevosía la violencia que les quitó a sus hijos, pues están, sí, están libres por lo menos, no les ha tocado el pétalo ni de un leve requerimiento judicial, ¿no? Pero bueno, es triste. Yo digo, si no hubiesen sido padres de familia, de todas maneras, bueno, entonces sí se valía la agresión, la violencia con que los atraparon, ¿no? Como si los hubieran agarrado robando algo muy valioso, infraganti, pues, ¿no? O si hubiesen estado, haciendo una fechoría muy claramente dañina para toda la sociedad. No sé, ¿qué justificaría, pues, ¿no? Las formas, y si por ahí alguna persona de aspecto cholo, como dice, ¿no? Una persona pobre, pues, ¿no? Uno de los jodidos, se pone a grafitear por ahí donde no debe, o le roba, no sé, una soda, unas galletas, como ha sucedido, pues, en un Oxxo, lo que sea, llega la policía y lo agarra así, y entonces sí es válido, ¿no? Sí, así es. O sea, es lo que no me queda claro, ¿no? Pero sí, definitivamente fue una metidota de pata de la policía, y digo metidota de pata no nada más por lo obvio, sino porque están en campaña también, ¿no? Así las es. Autoridades, y entonces, pues eso se va inmediatamente a nivel nacional como noticia, y es un otro pasivo más para estos señores. Así es, fíjate, y bueno, tiene algo que ver con la siguiente información también relacionada con los derechos humanos, esta información que se generó hace unos días de Amnistía Internacional. El gobierno de Felipe Calderón no adoptó medidas efectivas para prevenir o investigar violaciones graves de derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas y la Policía, que incluyeron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y detenciones arbitrarias, indica Amnistía Internacional en su informe anual 2012. Los cárteles de la droga y otras bandas delictivas, actuando en ocasiones en colusión con la policía u otros funcionarios públicos, mataron y secuestraron a miles de personas, señala el informe. El sistema de justicia penal no hizo justicia ni proporcionó seguridad. Los responsables de la mayoría de los delitos, incluidos ataques contra periodistas, defensores y defensoras de los derechos humanos y mujeres, no rindieron cuentas de sus actos. De acuerdo con el organismo, el gobierno ignoró las denuncias sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas por los elementos del ejército y de la armada. Durante 2011, solo hubo un caso en que el personal militar compareció ante la justicia. Los tribunales militares declararon culpables a 14 soldados del homicidio cometido en 2007 de dos mujeres y tres menores de edad en un control de carretera en Leyva, estado de Sinaloa, apunta este estudio. La gran mayoría de los casos de abusos por parte de elementos del ejército, como el del asesinato del joven Yetro Ramsés Sánchez ocurrido el año pasado en Morelos, cuestiona Amnistía Internacional, que se desahogan en el fuero militar sin garantías de justicia para las víctimas. En la presentación del informe, el director ejecutivo de la organización, Alberto Herrera, consideró que la administración de Calderón concluirá con grandes deudas en materia de protección de los derechos humanos. La mayor enseñanza que nos deja este sexenio es que la impunidad es el campo fértil para que los abusos se propaguen como fuego en este país, señaló. La impunidad y la ineficiencia del aparato de procuración e impartición de justicia han llegado a niveles escandalosos, dice Alberto Herrera. se pronunció por replantear la estrategia de combate al crimen organizado, estableciendo como base el respeto a los derechos humanos y el retiro progresivo de las Fuerzas Armadas de las labores de seguridad pública. Debe haber un replanteamiento estructural de la forma en que fue concebida la estrategia. Tienen que evaluarse las consecuencias de haber optado por una decisión sumamente riesgosa desde los derechos humanos, sacar al ejército a las calles, remarcó Herrera en la presentación del estudio. En respuesta a este informe, fíjense ustedes, las Secretarías de Relaciones Exteriores y Gobernación sostuvieron que la administración de Calderón está plenamente comprometida con la protección de los derechos humanos. Para el Estado mexicano, la impunidad es inaceptable, dicen ellos, independientemente de si los delitos se cometen por civiles o por servidores públicos en mal ejercicio de sus funciones. El gobierno de México está comprometido para que se sancione a quien resulte responsable, indicaron en un comunicado conjunto. El gobierno federal, remarcaron, realiza acciones para resolver los casos de desapariciones forzadas y frenar los ataques contra activistas y periodistas. Claro, esto lo señalan en el discurso, pero lo que importa finalmente son sus acciones. Y esas está más que claro, más que comprobado, que han dejado mucho que desear, que si, como dicen ellos, que si están comprometidos con la protección de los derechos humanos, pues lo hubieran dicho desde el 2006, ¿no?, cuando empezaron con esto. Y así yo creo que si hubieran estado comprometidos con los derechos humanos, lo hubieran pensado no dos, sino muchas veces, ¿no?, antes de implementar esta estrategia en la que a todas luces no midieron pues las consecuencias que iba a tener, ¿no? O si las midieron, pues entonces les valió, o qué pasó, ¿no? Algo salió mal. Sí, el discurso vacío, la letra muerta, ¿no? La respuesta por responder en automático, mecánicamente, pues lo obvio, no pueden responder otra cosa. Bueno, podrían si tuvieran un mínimo de vergüenza y dignidad, pero ya sabemos que no lo tienen. Fíjate que sí, la realidad es esa, ¿no? La que expone el reporte de Amnistía Internacional. Y el gobierno mexicano con cero credibilidad, ¿no? Con esta respuesta me acordé del señor secretario de Gobernación diciendo que Fear Majestic ya cedía el territorio al pueblo indígena y entonces que ya todo iba a estar bien. Por supuesto que fue una farsa. Pues esta respuesta también me parece algo parecido. Sí, así sí, y como muchas otras, ¿no? También la simulación, en este sexenio finalmente terminamos simulando, en el caso, mira, también de la guardería, ¿no? Ya que estamos hablando de simulación, se simulaba que se estaba cumpliendo con eso de protección a la infancia, y finalmente, pues, ¿qué ocurrió? Lo que ya todos sabemos, y eso es parte de la lucha que están teniendo los integrantes del Movimiento 5 de Junio. Manuel ayer en la Plaza Zaragoza de Hermosillo se justificaba, pedía perdón casi por la molestia, pero ellos remarcaban que esta lucha que están teniendo ellos, porque ya mucha gente les termina diciendo, bueno, ya supérenlo, esos niños ya no van a revivir, pero esta lucha que están teniendo ellos va más allá, va para que las guarderías que están operando ahorita en el país realmente garanticen la seguridad de los niños, ¿no? Entonces, eso es, la verdad que es una lucha a la que se deberían de unir todos los mexicanos, ¿no? Y que deberían de apoyar todos los mexicanos. Así es, y fíjate que... Y otra de las cosas que uno no acaba de entender es el premio este que le quiere dar la UNICEF al señor Calderón, porque por esto de las estancias pues seguras, y se supone que ha hecho un trabajo magnífico, que ha construido o ha dado permisos para un montón de establecimientos de este tipo que cuidan a la infancia mexicana y guaguaguá, ¿no? O sea, increíble, ¿no? O sea, definitivamente la UNICEF no sabe cómo corre el asunto acá dentro del país, ¿no? O sea, las estancias que se han abierto, pues yo creo que distan mucho de satisfacer muchísimos estándares, no nada más los mexicanos, ¿no?, sino los estándares internacionales, yo creo que los mínimos, no nada más de la cuestión física, la infraestructura, sino también el cuidado, la educación, incentivar las cuestiones motrices, el aprendizaje, todo esto, que yo creo que está estandarizado un mínimo, ¿no? Yo creo que no los cumplen, la gran mayoría, y al señor Calderón se le quiere dar un premio de parte de la UNICEF a lo que los padres y madres de la guardería ABC y buena parte de la sociedad mexicana se está oponiendo. Y es una burla, ¿no? Con toda razón hay que oponerse a esto. ¡Música! Sí, ¿con qué nos vamos, Ismael? Bueno, pues yo sigo, está bien. Vamos a escuchar al Mago de Oz. Ellos no van a tocar en el Wirikuta Fest, pero les vamos a presentar una canción de ellos que está así, pues, muy movida. Está bien. A ver qué les parece. Si me ves, bésame, hazme un sitio entre tu piel. Discernir, pues mi mente es un vestido que me queda mal. ¿Cuál ha sido? ¿Dónde está el error que me ha condenado al terror de una mente en blanco y negro? ¿Dónde está mi lugar? No soy como los demás. Yo sé pensar. Estoy solo. Caleidoscopio. El prisma informativo dominical. Bien, y del álbum Gaia 2, vamos, escuchamos el tema este, Hazme un sitio entre tu piel, del Mago de Oz, esta banda española que pues combina ahí elementos folk. Bueno, pues ya lo conocen ustedes, está muy interesante su música. Tengo idea que ya se deshicieron, no sé, quizá me equivoque, ojalá sí. Bueno, vámonos a la información de América Latina. Pues ya se viene, ya está a la vuelta de la esquina la conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable, que se llevará a cabo en junio en Río de Janeiro, Brasil, la llamada Río Más 20. Bueno, pues a un mes de esta cumbre, la presidenta de ese país, Brasil, Dilma Rousseff, vetó parcialmente el código forestal que había sido aprobado hace unas semanas y que, según los ecologistas, amenaza con provocar una ola de deforestación en la Amazonía. La ministra de Medio Ambiente, Isabela Teixeira, informó que con el veto el gobierno busca impedir la amnistía a quienes deforestaron ilegalmente en el pasado, preservar a los pequeños propietarios, responsabilizar a los productores por la preservación ambiental y no reducir las áreas protegidas de la Amazonia y otros ecosistemas del país. El código forestal, aprobado hace un mes por el Congreso, donde predomina un fuerte lobby agropecuario, define qué partes de bosque tienen que preservar los productores, dueños de tierras de la Amazonia y otros grandes ecosistemas. Y bueno, hablando de esta cumbre Río Más 20, Anil Naidu, del proyecto Planeta Azul, habla sobre esta cumbre y el Radio Mundo Real nos trae esta información. La influencia empresarial en las negociaciones rumbo a la Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable es innegable, dice la influencia empresarial. Esto lo alertó el activista canadiense Anil Naidu. Los principales grupos de lobby empresarial del mundo tienen acreditaciones de ingreso a las charlas internacionales y se reúnen con delegados oficiales. Es decir, se le llevan ahí, vamos a decir, de piquete de nalga con quien toman las decisiones, ¿eh? El activista canadiense también habló de iniciativas de la propia ONU que favorecen la participación de las empresas y su copamiento o su adueñamiento, por utilizar un vocablo que no existe, pero pues me quiero dar a entender, de ese espacio multilateral. Apropiamiento sería el adecuado, ¿no? Nombró por ejemplo al Global Compact Lead, una plataforma lanzada en enero de 2011 por el secretario general de la ONU, el Ban Ki-moon, y que agrupa a decenas de empresas que afirman ser líderes en la aplicación de estrictos criterios de sustentabilidad social y ambiental en sus prácticas. Y cuando vemos los nombres de quienes forman esta plataforma, pues sabemos que no es así. Están Nestlé, Coca-Cola, Siemens, Shell, Unilever, Endesa y BBVA. Argentaria. O sea, por el amor de Dios, varias de ellas enfrentan graves acusaciones e inclusive juicios legales por violación a derechos humanos y contaminación en diversas partes del mundo. El activista subrayó además la necesidad de que los movimientos sociales se unan en la Cumbre de los Pueblos, que es la cumbre alterna o paralela, para colocar sus posiciones frente a la conferencia de la ONU más grande de la historia. Consideró que los movimientos y organizaciones sociales han hecho un gran trabajo en diversos temas, pero el desafío es unirse en una agenda común que logre impactar los trabajos de la Río más 20 en asuntos de tierras, finanzas, comercio, alimentos, agua y clima. Y bueno, por otro lado también, y en el mismo sentido, eludir la realidad y transformar las crisis en fuentes de lucro son los principales los rasgos principales de las potencias hegemónicas en la coyuntura de Río más 20, sostiene la activista investigadora uruguaya residente en México, Silvia Ribeiro. Uno de los pilares de la llamada economía verde funcional a la crisis por la que atraviesan las corporaciones es la creación de nuevos espacios de mercado vinculados a los recursos naturales. Al ya existente mercado de carbono se suman los mercados de servicios ambientales o de compensaciones por biodiversidad, que no es otra cosa más que las empresas pueden seguir contaminando y le pagan a otro para que absorba también entrecomilladamente la contaminación. En la economía verde también la nanotecnología y la biología sintética es uno de los peligros que esta conlleva. Vamos a escuchar a Silvia Ribeiro hablando de esto, de precisamente de la biología sintética. Hay otro aspecto que plantea la economía verde que es igualmente preocupante, que tiene que ver con la apropiación de la naturaleza, de más aspectos de la naturaleza a través de nuevas tecnologías. Entonces, para esto, por ejemplo, la biología sintética, la nanotecnología, se están proponiendo, digamos, tecnologías muy peligrosas, como por ejemplo la biología sintética, que es construir microbios artificialmente para que puedan procesar celulosa. Entonces se supone que eso daría luego para procesar, que puede ser para combustibles, para forrajes, para alimentos, para farmacéuticos, pero eso lleva todo el poder de quien decide lo que hace con la naturaleza a los dueños de esa tecnología, que son las corporaciones transnacionales. Eso es lo que nosotros les llamamos algo así como un nuevo asalto a la biomasa, porque toda la naturaleza del planeta, las culturas, todo pasan a ser fuentes de biomasa que pueden ser controladas por las empresas que tengan esas tecnologías. Además de eso, se trata de microbios vivos artificiales que van a estar en la naturaleza y que tienen impactos impredecibles. Escuchábamos a Silvia Ribeiro y, bueno, pues dice ella, impactos impredecibles pueden tener estos organismos nuevos, ¿no? Artificiales o que se hacen, pues, y tiene un discurso muy interesante, muy claro, Silvia Ribeiro. Vamos a colgar esta entrevista completa ahí en el blog, palabraenmovimiento.blogspot.com, porque además de esto habla también de la geoingeniería, ¿no? Estos nuevos inventos también que quieren teóricamente paliar los efectos de la contaminación, de la crisis climática, y sin embargo no son otra cosa más que pseudo-soluciones que van a agravar aún más la situación del planeta, ¿no? Entonces hay que seguir muy atentos a todo esto, y porque es nuestra casa, ¿no? Al fin de cuentas, quizá alguien lo siente lejano, lo siente que no le interesa mucho. ¿Qué es eso de Río más 20? ¿Qué me importa eso de la geotecnología? ¿Qué me importa? Bueno, es que se trata de cómo se están tomando las decisiones y qué se está haciendo a nivel global para cuidar la casa de todos, ¿no? Imagínense que su casa tiene un agujero en el techo, o tiene un agujero en la pared, se le mete el agua, o no tiene una ventana y se está llenando constantemente de polvo. No sé, quiero hacer un símil, quizá no es el mejor, pero de lo que se trata es nada más ni nada menos de dónde vivimos. No, cada quien... Es decir, bueno, cada quien y todos como especie, ¿no? Y un montón de especies más. Ya. Y bueno, y es que también, sí es cierto lo que dices, ¿no? De ver qué se está haciendo en otros lados, porque en la necedad, digamos, de vernos a veces como entes aislados, o ver por mi pedacito, ver por mi colonia, ver por mi ciudad, ver por mi estado, que si mi estado es el número uno, que si mi ciudad es la número uno. No, estamos todos conectados y hay manera, o es tiempo de ver qué están haciendo en otros lados. Finalmente compartimos problemas muy similares. La sequía que ahorita nos está afectando en México, que es una de las más fuertes en, no me acuerdo si 70 años, algo así, en México, pues se está repitiendo en otros lugares del mundo, ¿no? Y es increíble que en otros países que están muy avanzados en encontrar soluciones en cuanto a eso, aquí todavía estemos viendo los agricultores, por ejemplo, que tanto, que consumen más del 80% del agua, pues estén, que el riego por goteo, ¿no? Cuando ya en otros lugares, bueno, ya se superó, se cambiaron de cultivos acordes a la situación, ¿no?, de climática de cada uno. Entonces hay que ver qué están haciendo nosotros, hay que voltear más allá de nuestras narices, ¿no? Absolutamente sí, no lo pudiste haber dicho de una mejor manera. Bueno, ya nos vamos casi, voy a dar tres notas muy rápidas. En Honduras, miles marcharon este viernes en 5 ciudades para exigir que cesen los asesinatos a periodistas, 20 perpetrados desde el 2010. Muchos miles de periodistas marchan en Honduras, bueno, periodistas y ciudadanía en general, exigiendo que cesen los asesinatos a periodistas. Y bueno, en Guatemala la marcha indígena se declara insatisfecha luego de un tercer encuentro con el presidente Otto Pérez Molina. Las organizaciones sociales que integran la marcha indígena se reunieron el viernes para analizar el proceso de diálogo. El pasado martes tuvo lugar la tercera sesión, pero bueno, la insatisfacción de las organizaciones en esta tercera sesión creció porque se eludió de parte del gobierno comentar sobre las detenciones arbitrarias que se produjeron durante el estado de sitio en la localidad de Santa Cruz Varillas. En sus declaraciones, el presidente Pérez Molina justificó el fundamento legal de la actividad minera e hidroeléctrica en el país sin referirse en ningún momento al convenio 169 de la OIT, que es lo que reclaman pues las organizaciones indígenas. Es decir, el trasfondo de este diferendo entre el pueblo de esta región y el gobierno es otra vez la actividad minera y la hidroeléctrica, y es exactamente lo mismo que está sucediendo en el Perú con marchas y reuniones en las 13 provincias del departamento peruano de Cajamarca. Organizaciones sociales de esa región se movilizan contra la instalación del proyecto minero Conga, ya lo habíamos comentado. Las distintas organizaciones fueron convocadas por el Frente de Defensa de los Intereses de Cajamarca. Las asambleas informativas y manifestaciones por el rechazo al proyecto minero comenzaron el lunes en las provincias peruanas de Cajabamba y San Marcos. Estas se extenderán hasta el próximo 29 de mayo con miras a la realización de un paro indefinido el 31 de este mes. El 30 también de este mes se realizará en la capital peruana, Lima, una movilización en rechazo a este proyecto Conga. Pues nos une, nos hermana, nos acerca y nos entrelaza, como bien decías, la misma lucha, ¿no? En este caso también la lucha contra las mineras, lo mismo que es en Wirikuta, es en Guatemala, es en el Perú y es en un montón de partes de nuestra América Latina. Pues así es, hay que vernos así, hay que vernos conectados, hay que voltear más allá de nuestra casa para ver cómo nos solidarizamos. De nuestra nariz, dijiste. Sí, ahorita. De nuestras narices y de nuestra casa, y para ver cómo encontramos acciones comunes que nos lleven a ser pues una masa solidaria, una sola masa, digamos, como así, o no, se oye muy feo, ¿no? Masa, pues que nos lleve a ser un movimiento, por así decirlo, un movimiento mundial que... pues que tenga éxito en sus demandas. Estamos viendo, ¿no?, revueltas por todo el mundo con demandas similares. Bueno, pues creo que nos estamos empezando a ver que hay bastantes similitudes y que conviene enterarnos de qué está pasando más allá de nuestro rincón. Nos despedimos entonces, los invitamos a seguir en sintonía con Radio Cachana. Nosotros nos despedimos, nos escuchamos el próximo domingo y el lunes en la repetición. Nos estamos despidiendo con esta rola de Rage Against the Machine. You gotta take the power back. Dice, tenemos que tomar el poder de regreso en nuestras manos. Por supuesto se refiere a la sociedad, a la ciudadanía, al pueblo. Y bueno, Zac de la Rocha irrumpió, ¿no?, en el Wirikuta Fest, y por eso es que estamos escuchando esta canción. Fue algo muy sorpresivo, muy agradable, ¿no? Así es, Zac de la Rocha haciendo mancuerna ahí con Calle 13 en el escenario, que se convirtió también ahí en un tema de momento en el Twitter. Y bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado, gracias por la tolerancia, por la paciencia, y sigan en sintonía de Radio Cachana. Inside with a system that distrusts, teaches us to read and write, so-called facts of fraud. He wants to elect and pledge and bow down into their god. Lost the culture lost, spun our minds here through time. Ignorance is taking over, yo, we gotta take the power back. Damn, here's the plan, motherfucker, go Sam's, get back, I know who I am. Raised up the testing them. You're a sex trick, every last one of them. See right through the red, white, and blue disguise. Lecture upon the structure of